Hola, estamos acá de regreso. Acabamos de escuchar una canción de MC Retro, un rapero de allá de Tlapa. Ahí le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues les recordamos que las formas de contactarnos son hijosmadretierra.blogspot.mx y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Hijos de la Tierra. Ya nos estamos mudando a otra plataforma. Esta plataforma está en Espora, entonces próximamente les vamos a pasar la nueva dirección. Y bueno, sin más, vamos ahora sí a platicar con nuestro primer invitado especial, con Fabián. Fabián nos viene a hablar del Focaculta. Entonces, Fabián, nos puedes, bueno, te puedes presentar, por favor, y nos puedes contar qué es esto del Focaculta. No, pues muy agradecido de estar aquí, chido. Pues sí, soy Fabián Rangel y soy parte de los motivadores del festival. Así es como nos hacemos llamar, ¿no? Porque nuestra idea es también como quitar clichés, palabras así, estándares en las formas de organizar. Y pues bueno, no nos gustó esta palabra de organizadores, ¿no? Porque como que se entiende que son los que mueven, ¿no? Y pues vaya, nos dedicamos a motivar a otros compañeros a que se unan y juntos tomemos las decisiones de cómo va a salir este festival, que claro, ya tiene una base armada, ¿no? Que vaya, ya tiene como unas bases. Y pues es el Focaculta, son las siglas del festival, Festival de Organización Colectiva Autónoma para la Cultura y las Artes. Y pues claro, lo decidimos, el nombre lo decidimos porque pues las siglas eran lo que es el festival, no lo que pretendíamos, pero otra pues para de una manera chusca hacer que la gente se memorizara el nombre del festival y que vieran que nos estamos burlando hasta cierto punto, estamos que queremos llamar la atención a las grandes instituciones, pues, y pues más que nada hacerles ver que nos podemos organizar de nuestra manera, ¿no? No los necesitamos hasta cierto punto para promover eventos artísticos con el arte que nosotros decidimos, con la cultura que creemos que es necesaria hoy en día, ¿no? ¿No? Esta cultura que nos han vendido por décadas el gobierno y las instituciones. Entonces, pues sí, así sale el nombre de Focaculta, Festival de Organización Autónoma y Colectiva y Autónoma para la Cultura y las Artes. Y pues bueno, ahora lo que pretendemos es una, por un lado, abordar la cultura alternativa, así le estamos llamando a toda la cultura que no está relacionada y no está introducida en la sociedad por el sistema, ¿no? Que pues es todos los medios que existen para llevar tu vida a cabo, no sé, desde cómo te vas a vestir, cómo te vas a transportar, cómo nos estamos alimentando, y aparte de promover a la gente que está haciendo eso durante todo el año, como a gente que se dedica a los textiles, a la nutrición, a la promoción de las semillas y las plantas. Aparte de hacer eso, pues también es la idea del festival es como concientizar a la gente de qué nos están dando, ¿no? Y qué estamos haciendo ahorita. Entonces, vaya, y específicamente, pues nos están dando todo, ¿no? O sea, ya nos dicen que ponernos, que comer, cómo movernos, y al parecer la gente o un gran porcentaje de la gente no ve otras alternativas, ¿no? Y ni siquiera se preguntan, a lo mejor no tienen oportunidad de ver cómo estamos viviendo, bajo qué esquemas. Y pues bueno, es como un super tema, ¿no? Porque nos metemos con la situación histórica del país, la historia de la política del país, ¿no? Y cómo nos hemos educado tanto para consumir y como para producir, que es la otra visión del Focaculta, atender el arte, ¿no? Entonces nos dedicamos a juntar a toda la gente que está haciendo arte nuevo. Creemos que hay una que hay una gran parte del arte tradicional, del arte clásico, que es como teatro, pintura, música clásica, que ya no es muy honesta, que digamos. Ya se está haciendo por seguir estos patrones implantados, pues con un objetivo principal, ¿no? Que es tener una posición social, tener un lugar, un título de licenciado en artes plásticas, licenciado en no sé qué, y poder vender, ¿no? Que es lo que le importa al sistema, a fin de cuentas. Y pues bueno, que el muchacho es muy creativo, que el muchacho está componiendo sus propias rolas, eso a la gente, a la institución no le importa, ¿no? Nada más te meten su plan de estudios, te dicen cómo empezar y cómo terminar, y claro, una vez que sales te las rascas con tus propias uñas. O bueno, eso sí, tienen sus propias instituciones, ¿no? A las cuales puedes pertenecer ya con tu título y entrar a chambear y seguir haciendo arte, entre comillas. Claro, como una especie de burócratas del arte, ¿no? Sí, ¿tú nos podrías contar qué día se va a llevar a cabo este festival? ¿En dónde? ¿El programa? ¿Nos los puedes desglosar? Claro, mira, ahorita lo que tenemos hasta ahorita es... Bueno, pues sí, ya está la cartelera armada, te la voy a compartir por aquí, aunque aún no se haga oficial, pero pues mira, será del 25 al 31 de agosto, o sea, ya, ¿no?, en casi menos de un mes, y pues va a durar una semana. Es la primera vez en 3 años que se va, bueno, este es el cuarto año, que se va a hacer así toda la semana activa, ¿no?, con actividades todos los días, y pues el lunes 25... vamos a hacer como una inauguración en una casa particular que es de unos compañeros de la escuela de artes plásticas, pero que también ahí se han dedicado a hacer exposiciones, fiestas, todo tipo de cosas autónomas, ¿no? Entonces esta casa está ubicada por Metro Mexicalcingo, y se hará un programa pequeño, ¿no? Así donde se presenta a lo mejor un compañero de arte sonoro, un escénico y varia gente que vaya a hablar de sus productos artesanales, lo que están haciendo durante todo el año, ¿no? Y pues bueno, esta es una de las partes del Focaculte en espacios fijos. Olvidé mencionar que el festival lo estamos dividiendo en 4 categorías, que es Focaculte en espacios fijos, interviniendo espacios públicos, sobre ruedas y al aire, ¿no? O sea, en radios alternativas, obviamente. Entonces, el lunes es la inauguración, y como a esto también no tendría que estarlo divulgando, pero muchos ya lo saben, los que se han acercado al festival, que se da de comer y se da pulque. A lo mejor no es lo primordial, vaya, el pulque, porque a veces, tú sabes, llegan compañeros con la idea de tomar pulque y nada más, ¿no? Entonces, sí, el pulque y la comida está, y lo ofrecemos porque sí es una festividad. Sí estamos festejando nuestra autonomía, nuestra propia forma de organizarnos, un año más de autogestión en la ciudad, pero con mucho respeto, ¿no?, y mucha atención, que es lo que creo que nos ha faltado a los jóvenes, a los artistas o a los activistas, cuando estamos mezclando nuestra vida personal y cuando estamos mezclando el pulque, ¿no?, por ejemplo, en este caso. Entonces, sí, se va a dar unas raciones, esperemos que no muy pocas, pero tampoco muchas, ¿no? Y la comida va a correr a cargo de una compañera que se estuvo familiarizando con el colectivo Comida No Bombas. Entonces haremos recolecciones de la comida en mercados para poder hacer una comida saludable, ¿no? El lunes, el martes, será el martes 26 de agosto, es el Focaculte al aire, en donde tenemos pensado visitar varias radios independientes, y por supuesto estamos contemplando Radio Zapote, ¿no?, para visitarlos físicamente o por medio de un MP3 que ya va a estar previamente diseñado, con la información de los compañeros que se van a presentar durante la semana o que a lo mejor no pudieron participar en la semana del Focaculta, pero están haciendo una labor altruista en la sociedad o activa para están haciendo algo, ¿no? Durante todo el año. Vamos a llevar también un poco de arte sonoro, ¿no? O sea, todo lo que se pueda escuchar de lo que va a estar en el FOCA lo vamos a adelantar allí. Y pues esperemos que coincidan las horas para poder estar, no sé, durante todo el día en las diferentes radios en diferentes horarios, ¿no? Y vaya, varios de nosotros vamos a estar visitándolos. Y eso será el martes 26, el miércoles 28 se hará una rodada a cargo del colectivo de la Red Ciclonauta, que es estos compañeros que se dedican a la contemplación y a la observación del entorno, ¿no? Entonces, ellos van a guiar la rodada, se van a citar en un punto y va a estar abierta a todo público, ¿no? Que se quiera unir. Claro, los artistas, los participantes de toda la semana del FOCA, se les va a hacer la invitación a que se unan a la rodada. Y va a haber lugares ya fijos. Uno de esos es la Casa Talavera. No, pero la Casa Talavera va a ser el lugar al que se va a llegar en la noche, porque antes se pretende parar en otro lugar para hacer proyecciones a cargo de la Red Ciclonauta, ¿sí? Con musicalización en vivo a cargo de unos compañeros del ensamble Chamizo, ¿no? Entonces, la idea es andar todos en bici, llegar a un lugar fijo, ver cómo agarramos la luz, ponemos una cortina y hacemos unas proyecciones y las vemos, ¿no? Después de ahí nos vamos a otro lugar. Va a haber una cartelera ya donde diga el lugar fijo y la hora, más o menos, a la que pretende llegar la rodada allí. Pero va a haber otros lugares que no van a estar pensados, en donde va a haber una especie de curador, por así decirlo, móvil, que va a ir como con la lista de todos los que van en, artistas, participantes, escritores, poetas, toda tipo de persona y a lo que se dedica, para de repente si andando consensan que es bueno pararse y tomar la calle o llamar la atención por medio de las bicis y hacer pequeñas intervenciones de que 1 o 3 minutos con alguna expresión sonora, plástica, o escénica para llegar a la gente, ¿no? Una, para difundir igual todo lo que va a haber en la semana del FOCA hasta el 31 de agosto, y otra para hablarles, ¿no? De que estos colectivos están activos todo el año y decirle un poquito a la gente, así de un mercado, de una esquina donde se junta, tú sabes, una tienda y una tortillería, y ahí siempre va a pasar gente, ¿no? Decirles, o uno cuestionarlos, ¿no? De, oigan, ¿saben que hay otra forma de conseguir el maíz que nos llega? O que conocen esta plantita, ¿no? O sea, cositas también muy ligeras, porque de información. Porque no estamos conscientes que es difícil llegarle a la gente, a cualquier persona, con la frase de, oye, el gobierno te está chamaqueando, ¿no? Es hasta peligroso hasta cierto punto. Entonces sí tratamos de ver cómo balanceamos entre arte e información en estas pequeñas intervenciones. Y para el jueves se va a hacer una aquí según texto de intervención más intervención en espacio público más espacio fijo, porque se va a agarrar una casa para hacer cosas adentro y afuera. O sea, se va a esperar que la gente esté pasando para que si se quieren quedar allá afuera puedan contemplar, escuchar algo, y si no, meterse, ¿no? Que es la intención de ya jalarlos, que nos conozcan, que nos conozcamos entre todos y que puedan sacar alguna que otra duda, ¿no? Porque la gente que se acerca siempre que he visto es porque hay un interés o hay una duda, ¿no? De algo. Y pues bueno, creo que somos cada vez más la gente que queremos, ¿no? Que queremos como ver con otro ojo que no lo tenemos puesto y sabemos que no está, pero estamos en la búsqueda de... eso es el jueves, el viernes. Ah, el viernes es muy interesante. Hacemos una intervención en la calle también, pero en la comunidad de San Pablo Ximilpa, a las orillas del DF, colindando con el Estado de México, antes de llegar a Huitzilucan. Exactamente. Entonces, no está muy complicado el transporte, fíjate, llegas de observatorio y ahí tomas un camión, ¿no?, que te lleva directamente. Y pues, al parecer, esta comunidad está familiarizada con este tipo de eventos. Yo ya visité el lugar, está hermosísimo, tiene una placita en donde se va a adecuar muy bien. Podemos adecuar un programa, vaya. Lo vamos a englonar. Hay una biblioteca que no tiene ningún sello familiar ni ningún color familiar, ¿no? Entonces, nos sentimos muy muy acogidos, muy identificados, y pues es una parte del Focaculta, ¿no?, de llegarle a todo tipo de gente. En el sábado, esto es el viernes, el sábado vamos a hacer un tipo de intervenciones también, pero un poquito más pesadas, en lugares no fijos, o sea, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, camiones o paradas, no sé, lugares donde pase mucha gente. Igual lo mismo, pequeñas intervenciones artísticas, y se pretende andar con un grupo móvil al final de la noche, llegar a Casa Talavera como centro, como final, ¿no? Y el domingo, pues vaya, es un programa más familiarizado, al que estamos más familiarizados, de que llegas a un lugar y de ahí no sales, y ahí escuchas, ves y haces pues la propuesta, ¿no? Esto va a ser en el Kindergarten Aragón, que es un kinder ya desocupado en por Metro Musquis. Y pues bueno, aparte de eso, hay dos talleres hasta ahorita que se pretende dar durante tres, cuatro días, y eso sí, el espacio está por confirmarse, ¿no? El taller sería de juegos y danzas cooperativas, ¿no? Que creo que es bien, bien importante jugar primero con el cuerpo y jugar con el cuerpo del otro, porque solo de esa manera va a poder haber un cambio social, ¿no? Si primero entre dos personas se pueden llevar chido y pueden jugar, y tú sabes, ¿no? Entonces, está muy interesante ese taller. Ojalá podamos seguir en contacto, ¿no?, por las redes, para una vez que se publique la cartelera oficial con los horarios y lugares, estén enterados para asistir. Claro que sí, pues está muy interesante el hecho de que también incorporen así, pues, lo de las bicicletas, la comida, el pulque, la parte de los talleres, la parte de las proyecciones, como pues estamos viendo también esta parte de la autogestión en todos los sentidos, ¿no? Y por lo que también tenía entendido, ustedes también están haciendo una crítica a los proyectos culturales que se llevan desde las instituciones, ¿no? Desde el CONACULTA, también cómo van manejando a estos burócratas del arte, ¿no? Cómo los van cooptando a través de las becas, a través de, pues, de los incentivos, ¿no? ¿Nos podrías hablar acerca de esto? Pues claro, sí. Mira, te mencionaba hace rato que sí buscamos hasta otra forma de comunicarnos, ¿no? También, y esta palabra de crítica, a lo mejor sí lo estamos haciendo, ¿no? Porque a partir de la crítica y el estudio que nosotros planteamos nuestra postura. Pero hoy en día esta palabra es un poco agresiva, ¿sabes? Con los medios. Entonces, yo creo que sí, que más que criticar, estamos proponiendo, ¿no? Y a partir de eso, pues la gente y los mismos compañeros, colegas artistas, se puedan dar cuenta, ¿no?, de esta otra posibilidad. Porque, pues sí, como lo dices, no hay quien se les escape, ¿no? si quieres participar o aprender algo relacionado con el arte, y aparte te quieres dedicar a esto, quieres vivir de esto, pues sí, no hay otra, a veces está muy difícil si no estudias, si no tienes un título, ya se ve muy fácil eso. Si no estás con la gente del medio correcto, ¿no? No te invitan a los trabajitos, no tienes asegurada tu chamba una vez que te titules. Entonces, pues es todo como todo un círculo, ¿no? Porque tenemos que recordar un círculo vicioso, perdón. Tenemos que recordar la esencia de todo, que es el arte mismo, ¿no? Y pues bueno, el arte también es otro gran tema, pero pues vaya, nace desde lo más íntimo y lo más espiritual del ser, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto, no está muy padre dejarle todas estas cuestiones interpretativas y creativas a una institución, a un plan de estudios, que es la manera, claro que sí. Muchos compañeros artistas, colegas, estamos en esto del arte formal porque lo vemos como un eje, ¿no? O sea, como tienes que aprender un idioma, tienes que pertenecer a una familia, bueno, el común de la gente, ¿no? Tienes que tener respeto ante las autoridades, vaya, porque si no sabemos que de volada te metes en problemas y te aíslan de la sociedad. Entonces, en todas las carreras, en todos los oficios, se va a buscar lo mismo, ¿estás de acuerdo? Y el problema es de que eso se ha hecho mucho, mucho, mucho tiempo, y ahorita ya toda la gente que está aspirando a una carrera y hasta el público mismo de en arte, el público de arte, ya está esperando el arte consagrado, ¿no? Y ni se cuestionan de lo más que existe. Y claro, esperan escuchar música clásica, esperan ver teatro. Bueno, estoy siendo muy específico con relación a la música, ¿sabes? Porque tengo que opinar que es el arte más rezagado, ¿sabes? Todo, como te comentaba hace rato, tanto en el arte plástico como en el escénico, se están desarrollando muy bien y la gente se avienta a hacer sus cosas. Cada vez es más la gente que se sale de la institución, está un ratito, aprende lo necesario. Hay quienes se titulan, hay quienes no, pero están haciendo, proponiendo y cada vez más están involucrando su quehacer artístico con el quehacer social o un quehacer más humano, ¿no? Y bueno, en el caso de la música, lamentablemente no pasa porque la gente seguimos pidiendo, exigiendo a gritos nuestra tradición. ¿Me entiendes? O sea, no, eso no lo vamos a poder dejar, no vamos a poder dejar de escuchar rock and roll, folclore, esas cosas, por supuesto que no, pero no ha habido un balance. Todos los compañeros músicos se van a estas chambas, ¿no? A estudiar estos géneros porque necesitan comer, claro, necesitamos comer de algo. Entonces, nuestra postura en este caso es más que nada que la gente se cuestione, plantear este movimiento artístico que se está dando en el país, vean, así como lo queremos compartir, tanto lo que están haciendo como sus opiniones, porque también se le está invitando a los compañeros participantes a que hablen cómo se las han visto en el arte independiente, tanto en la gestión como en la creación, ¿no? Cómo les ha ido con las demás academias, con las demás escuelas, auditorios, qué sé yo. Y pues que la gente misma, los otros, todos los compañeros que están en el medio artístico, se pregunten, ¿no? Porque estamos haciendo algo que es el meollo del asunto. No sé, o sea, todos, a lo mejor alguien por necesidad tiene que trabajar para una empresa transnacional, ¿no? O sea, y claro, ahí está la oportunidad, lo tiene que tomar, pero si le podemos dar a esa persona las herramientas, la información para que sea consciente de lo que la compañía transnacional está haciendo, las broncas ambientales, económicas, que se está aventando, ya estamos retribuyendo, ¿sabes? Estamos teniendo como estamos logrando algo, que es informar, porque con una semana al año no podemos hacer mucho, ¿estás de acuerdo? O sea, la idea es motivar y darle difusión a los grupos, a grupos artísticos y grupos de todo tipo, colectivos, para que la gente se acerque a ellos y cada vez se cuestionen más de cómo nos mueve, ¿no? O que nos mueve, ¿no? Para empezar, porque a veces, pues sí, hay familias que tienen ya su estructura hecha, su forma de vida, y está tan cómodo, ¿no? Lo ven tan bello, tan fácil, pero hay mucha gente que no lo está viendo así, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que esta propuesta o este festival que ustedes traen cae como anillo al dedo para mucha juventud que ahorita también está sin estudiar, sin trabajar. Pues en general, digamos, pues la situación actual por la que estamos viviendo, ¿no? Mucha juventud que también no tiene pues acceso a los bienes básicos, muchos que también nada más lo único que les ofrecen pues es el narco, lo que sea, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí en el Distrito Federal, ¿no? Pero bueno, pues ya tenemos esta invitación que va a ser del 25 al 31, el Foca Culta. ¿Nos puedes dejar también una forma de contactarlos? Claro que sí. El correo de Gmail, por cualquier duda o cualquier cosa, es focaculta@gmail.com, como suena, FOCACULTA. ¿Estoy correcto? Sí, Foca Culta. El Gmail en Facebook, búsquenos así tal cual como Foca Culta. Y ¿qué otro medio está? El Twitter, @FocaCulta, igual. Y pues bueno, yo creo que por Facebook se está moviendo bastante, ¿no? Es como un medio muy práctico ahorita que no podemos desechar ni pelearnos con él, sino al contrario, hacerlo nuestro cuate. y pues sí, la verdad, por ahí se puede, no, nos pueden contactar tanto a los motivadores por el Facebook personal como por el Foca Culta, ¿no? Para cualquier duda, es difícil que a veces salga toda la información, porque como nos repartimos la chamba entre todos, a veces unos no pueden, ¿sabes? Y es todo un rollo esto de ponerse de acuerdo sin jefe, ¿no? Sin alguien que te diga, tú te dedicas a esto, tú a esto. Tenemos nuestra forma de organizarnos y creo que ha funcionado bastante en estos 4 años, pero pues sí está abierta, ¿no? A ver qué pasa el siguiente año. Entonces sí, pues por el Facebook esperemos vernos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por pasarnos esta información tan valiosa. Le vamos a estar dando seguimiento y bueno, obviamente vamos a estar por allá con ustedes acompañándolos. Esperamos que también regresen aquí ese día de las radios o que nos manden el MP3. Y nos despedimos ahorita con una cancioncita de ustedes, de un grupo de No Violento, Venga pues, Chepacá. Sí. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Chido, gracias a todos, un saludo. ¿Qué?